呀。Jamais ne revient. Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage. Voyage, vamos a viajar. Venga, vamos a viajar. Y vámonos directamente a darle la bienvenida esta tarde a Cristina Maraboto. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, el Foro Educación y Barrio, ese conglomerado que existe en el Distrito Sureste, ese distrito que llama la atención por la pulsión tan rica que tiene en la riqueza de colectivos, movimiento educativo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Foro Educación y Barrio Sureste? Bueno, pues es un espacio de encuentro entre personas que tienen ganas de trabajar y de colaborar y que esas colaboraciones dan lugar a otras colaboraciones, por lo cual se nutren unos de otros y otras de unos, y seguimos creciendo y seguimos haciendo cosas. ¿Quiénes son las patas? Por identificar un poco, ¿quién le da estructura a ese foro? Bueno, pues por un lado estamos los centros educativos, tanto la parte del personal docente, equipos educativos, equipos directivos, como las representantes de las AFAS y AMPAS, que digamos que sería el bloque de la educación. Por otro lado, la vecindad, imprescindible en el foro. Asociaciones de vecinos, bueno, pues como tú bien sabes, que forman parte del Consejo de Distrito. Ajá. Y la tercera pata sería un poco pues la de participación ciudadana, que forma parte del ayuntamiento. Diferentes colectivos a través del representante del ayuntamiento, que pone un poco en funcionamiento y que facilita muchas veces los medios para poder seguir construyendo cosas. Bien, bueno, pues teniendo un poco el contexto de cuál es ese conglomerado, esa pulsión de vida que hierve, como dicen en la calle, en el foro, ya el año pasado hubo una primera Feria de la Educación, porque el nombre no es solo Feria de la Educación, ¿no? Es Feria de la Educación. Y la Vecindad. Y la Vecindad, bien. Eso le da una característica complementaria, ¿no? Exacto. De esas ligas que tú hablas, ¿no? Exacto. Bien, digo, el año pasado fue un exitazo, ¿no? Total. O sea, para ser la primera edición fue un éxito en todos los sentidos. Un éxito en aforo, que es fundamental, porque al final trabajamos para dar difusión y darle vida a nuestro barrio. Fue un éxito en cuanto a calidad, porque todo lo que se hizo fue maravilloso, desde por la mañana hasta por la tarde. En todo momento había contenidos de actividades, dinámicas, propuestas, actuaciones para hacer. Y fue un éxito del FES, fue un éxito de como el culmen a un trabajo que se venía realizando el año pasado, pues durante 5 años, que por fin tuvo una repercusión mediática, pues la que se merecía, el trabajo hecho con anterioridad. Sí, porque además hablábamos a micrófono cerrado que, bueno, que la feria como tal no es un evento puntual, o sea, no es llegamos aquí y montamos un sarao para regocijo de la asistencia, ¿no? Forma parte de un proceso de trabajo, ¿no? Claro, y de unos contenidos acordes a los valores que defendemos en el FES. En la Feria de la Educación del año pasado no solamente había stand de colegios o institutos públicos de la zona, estaba el MAMAR, estaba el Consejo de Distrito, estaba un poco también la información de cómo funcionamos en el foro y las actuaciones y las dinámicas y las actividades que se propusieron también eran totalmente variopintas. Un total, me dijeron, de 150, 160 actividades, ¿no? Exacto. Desde primera hora de por la mañana hasta bien caída la tarde, sin parar de hacer cosas. Qué bien. Bueno, vamos a ver. Y entonces, ¿cuándo os ponéis a trabajar en...? Cuéntame un poco la evolución de la segunda feria, ¿eh? ¿En qué momento decidís que merece la pena renovar otra vez la actividad en el marco del FEPS? Bueno, pues ya en octubre del año pasado se crea una comisión específica para la que hubiese sido segunda feria de la educación y la vecindad del distrito. Entonces, dentro de las diferentes comisiones que se llevan a cabo en el FES, porque esta no es la única, como bien decimos, hay muchas comisiones que trabajan mucho durante todo el año de una manera totalmente desinteresada, pues se decide que, por la experiencia de la envergadura que cobró el año pasado, era necesario pues que se crease una comisión específica para la Feria de la Educación, que desde octubre pues ha estado dando pasos hacia una organización, hacia unos contenidos, hacia la vida, digamos, con estructura, con unos plazos, con unas fechas que había que cumplir, con unos informes que había que rellenar, unas solicitudes para participar, que se fueron dando y tomando para que esta segunda feria fuese otra vez un éxito. No en vano, claro, es que la envergadura de un volumen tan grande para coordinar a lo largo de una jornada, ¿no? Porque estamos hablando de una sola jornada, ¿no? Claro, iba a ser el 3 de marzo pasado, el viernes 3 de marzo. El pasado viernes, ¿no? Ahora mañana haría una semana. Exacto. ¿No? Bueno, ¿y qué ha pasado? Cuéntanos. A ver, ¿cuál ha sido el motivo, cuál ha sido la causa por la que la Asamblea del FEPS, reunida de forma extraordinaria, decide suspender su participación? Bueno, pues lo que ha pasado es que a través de nuestro técnico de participación ciudadana del ayuntamiento se nos incitó de manera obligatoria a invitar a los centros privados o concertado privados de la zona, que les invitásemos a participar, a poner un stand y a organizar algunas de las actividades que hubiesen organizado, vaya. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo habéis hecho? Bueno, primero porque no nos parece forma para entrar en conversación con el FEPS. Creo que ya hay un espacio establecido de diálogo que se ha obviado totalmente. Segundo, porque la Feria de la Educación y la Vecindad está organizada por el FEPS, no por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento patrocina y le damos las gracias. Y creo que es uno de los objetivos de la Delegación de Participación Ciudadana, colaborar con este tipo de eventos. Entonces, pues eso, nos parecía que ni la forma ni el fondo tenían razón de ser. La forma, porque ya primeramente estaban fuera de plazo, y eso es algo totalmente objetivo. Y segundo, uno de los principios del FEPS es la lucha por la educación pública. No tenía mucho sentido que participasen unos centros privados concertados de la zona a los cuales se les ha invitado en otras actividades, como fue el Calle Jugando en otros años, y no han, a veces ni siquiera respondían a nuestras invitaciones, ni nunca jamás han mostrado ningún tipo de interés o acercamiento hacia nuestro foro, que evidentemente está abierto, porque es un foro vivo de vecinos, de colegios, de institutos, de centros, de colectivos, que tenemos ganas de que nuestro barrio tenga vida, que nuestros niños y nuestras niñas sean felices haciendo cosas interesantes que les doten de vivencias enriquecedoras, y que nuestros vecinos y nuestras vecinas, ya que tanto se dice que es un barrio envejecido, pues que se vea que no, que es un barrio, uno de los barrios más vivos de Córdoba. Entiendo entonces, cuando nos cuentas esto, que la feria entonces viene a ser algo así como una consecuencia de un trabajo, ¿no? De una estela de cómo se urden los hilos de una manta que se teje a muchas manos, ¿no? Claro, esto ha sido un músculo que empezó siendo estando muy débil y que se ha ido fortaleciendo poco a poco a través de muchos pues de mucha simbiosis, de muchas casualidades, de muchas convivencias, de muchos trabajos y de mucho conocernos los unos a los otros y ver, pues tú me puedes aportar esto, yo te puedo aportar lo otro, vamos a aportarnos juntos y vamos a crecer juntos. Sí, eso no hace mucho tiempo alguien me comentaba al respecto que lo verdaderamente peculiar que estaba teniendo el foro es los procesos, las cosas que surgían imprevistas, ¿no? De cosas que cuando tú te mezclas con otras personas y con otros eventos, con otras sinergias distintas a la propia, surgen cosas que no estaban pensadas y que son justamente las que terminan pues acercando a la gente unos a otros, ¿no? Exacto. Como mi proyecto puede contribuir a que tu proyecto sea más grande y eso hace que tu proyecto también sea más grande. Eso se llaman sinergias, se llaman, y sobre todo vista panorámica, ¿no? Claro, claro, claro. De mirarnos a nosotros mismos. Exacto. Para mirar un poco a la periferia de nuestro Exacto. espacio, ¿no? Bueno, y entonces, lamentablemente, habéis decidido no participar, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos decidido no participar de la feria, pero nosotros no hemos suspendido la feria, porque los permisos estaban, los stands estaban, el dinero estaba aprobado en junta y nosotros no hemos dicho suspender la feria. Esa decisión ha sido tomada por el ayuntamiento. Sí, sin embargo, la delegada dice que ellos tampoco han suspendido la feria. Entonces, se ha autosuspendido ella sola, ¿no? Claro, tenía vida propia. Tenía vida propia, ¿no? ¿Y qué conversaciones habéis tenido, trato? O sea, ¿ha habido posibilidad de confrontar, de al menos de entrar en conversación con el propio ayuntamiento para poder comprobar si había sensibilidad mínima para poder llegar a algún tipo de acuerdo, o esto es una decisión unidireccional, totalmente unidireccional? Se mandó una carta, se puso una fecha, porque claro, esto surge 3 semanas antes de la feria, sin mucho margen para nada, en realidad. Pero si me dices que la feria la estabais preparando desde octubre. Claro, pero el ayuntamiento se pone en contacto con nosotros a 3 semanas. De hecho, me gustaría recalcar el hecho de que no es una cuestión de, no solo de privada pública. Hay un centro público que intentó participar en la feria fuera de plazo y se le tuvo que decir que no. Entonces, es que la forma es importante en este tipo de eventos de esta magnitud. De hecho, hay algún dato que a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque cuando la réplica que el ayuntamiento ha dado no os ha dado a vosotros, sino que lo ha hecho a través de los medios de comunicación, que me he leído esas declaraciones, la propia delegada decía que, bueno, que si el evento tiene que ver con la educación pública, que en todo caso eso a quien habría que derivarlo no es a la Delegación de Participación Ciudadana, sino a la de la Junta de Andalucía, porque el ayuntamiento dice no tener competencias en materia de educación. Bueno, ahí tengo dos cosas importantes que decir. Primero, que obvia el pilar de la vecindad, porque no es una feria de la educación, es feria de la educación y la vecindad, por lo cual a la mitad de la feria la está excluyendo, ella que se supone que es tan inclusiva, según sus declaraciones. Y segundo, es que tampoco es verdad, es que ahora mismo, hoy de hecho en el pleno, se ha visto cómo el ayuntamiento tiene muchas frentes abiertas en tema de educación, cómo los recursos que tiene que destinar a los colegios públicos no los está destinando, cómo se está cargando el servicio de portería, cómo no invierte en infraestructura, mi colegio en concreto tiene 50 años que se cumplió el año pasado. Vale, tu colegio hemos dicho que era el Algafequi. Algafequi. Y en 50 años no han tenido ni una sola reforma. ¿Dónde está el Algafequi? Pues el Algafequi está al lado del cementerio. Compartimos muro. De San Rafael, ¿no? Exacto. Qué zona más tranquila, ¿no? Bueno, una zona tranquila, pero con mucha vida. La vida que le estamos dando nosotras y sí, nosotros. Sí, bueno, era una broma tonta, ¿no? casi. Bueno, pero mira, a nosotros nos viene bien, porque gracias a una de esas sinergias que fue con el Instituto Galileo, que tenemos un huerto maravilloso, pues mira, lo tenemos al lado de ese muro que compartimos y eso crece que da gloria, vamos. Bueno, anda que, bueno, no me provoques porque vamos a seguir tirando de ese hilo y no veas tú dónde podemos llegar, ¿no? Hombre, gloria bendita. Entonces me dices que vamos a abundar un poquito más sobre eso que me estás contando. El frente de los... Bueno, me estabas hablando de la bioclimatización, entiendo que es, ¿no? Bueno, en nuestro caso tenemos dos problemas muy... Bueno, tres, pero vamos, el fundamental es que tendrían que subirnos la valla que comunica el colegio con la calle, porque todos los fines de semana sufrimos deterioros, vandalismo... Y los lunes por la mañana hay zonas del colegio que son peligrosas para nuestros niños y nuestras niñas y llevamos pidiéndolo tanto la AFA como el equipo directivo desde hace 2 años sin obtener respuesta de ningún tipo. El gimnasio, que es un gimnasio de un colegio que tiene 50 años, por lo cual tiene goteras, los aseos, los cuartos de baño están totalmente impracticables. Y gracias al esfuerzo que, bueno, y otras sinergias, la que tenemos con la Escuela de Circo, que entre todos y todas pues intentamos mejorar las condiciones para que nuestros niños y nuestras niñas estén bien y para poder ofrecer un servicio de calidad a nuestros alumnos y alumnas, pero que el ayuntamiento ahí también tiene mucho que decir. Y luego también cuidar un poquito a nuestros maestros y maestras que tienen unos baños de hace 50 años que huelen mal, que no drenan lo que tendrían que hacerlo y son, entre comillas, un poco vergüenza. Ahí hablamos como el mismo asunto del editorial con el que hemos comenzado el programa, ¿no? O sea, tú dejas primero que se deteriore un servicio, ¿no? Luego demuestras que ese servicio tal como está es impracticable, ¿eh? Y luego enseñas, ¿eh?, una imagen de otro espacio privilegiado, cuidado, atendido, ¿eh?, que se llama la privada, ¿no? Exacto. La privada con fondos públicos. Hemos de decir que es que así también soy yo privada, ¿eh? Ya. Con todo, tampoco quiero que se quede la imagen de que el colegio está hecho polvo, porque no lo está, porque nosotros también funcionamos por comisiones, tenemos una comisión de patios que, bueno, pues la comisión de patio y la comisión de huerto tienen las zonas exteriores maravillosas, con un espacio de juego libre para los niños, donde pueden escalar en un rocódromo, donde pueden hacer circuitos de psicomotricidad maravillosos, que nosotros nos hemos currado con subvenciones y con nuestro trabajo y nuestra mano de obra y nuestras ganas de seguir creciendo y de seguir apostando por una educación de calidad, sin sesgo y sin, bueno, o en positivo, con ganas, con muchas ganas. Vale. Hablaríamos en otro momento, pero quizás a lo mejor eso pueda ser para un monográfico en el que podríamos hablar de por qué no hay una, cuando es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad y tiene la obligación del mantenimiento de los colegios públicos, ¿por qué no se abren los colegios en lugar de que los jóvenes de nuestra ciudad tengan que saltar las vallas jugándose el físico en muchas ocasiones para simplemente ejercer su derecho a un deporte saludable, ¿no? Si es jugar a fútbol, jugar a un deporte. ¿Eh? O sea, ese es un tema del que algún día tendríamos que... Es un melón que tendríamos que abrir, ¿no? Porque no solamente sucede en vuestro cole, sino que sucede en muchos otros coles, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo es posible que tengamos al otro lado una valla, unas instalaciones deportivas que no se usan? Exacto. Y gente con necesidad de tener que usar instalaciones deportivas que no tiene. Parece que al final las personas que no tienen derecho al voto o que no pueden ejercer su derecho al voto por ser menores de edad son los que menos recursos... a los que menos recursos se le presta o los que menos atención tienen. Vale. Bueno, Cristina, y para ir terminando, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a hacer algo? ¿Estáis pensando en hacer algo? ¿O cómo lo vais...? En fin, cuéntame. Bueno, pues ahora mismo está el FEBS reunido decidiendo si vamos a hacer algún tipo de reivindicación o de jornada o de, no sé, o de visibilización, porque nuestros centros siguen teniendo ganas de ser mostrados, nuestros vecinos siguen teniendo ganas de convivir Y bueno, pues no sé qué saldrá de la reunión de hoy, pero seguro que va a ser una decisión acertada y una propuesta hecha con mucho amor y con mucho cariño, como todo lo que nosotros hacemos. Hay una cosa que a mí, no quiero que terminemos sin dejarla encima de la mesa. El año pasado se publicó por parte del FEPS, en la convocatoria de la primera feria de la educación y la vecindad, la oferta educativa del distrito, y se mostraba como una oferta unitaria, de manera que tú, entrando en el distrito, entraba en una suerte de oportunidades, de una riqueza brutal, porque al hilo de lo que estábamos hablando al comienzo, o sea, no es lo que tú ofertas ni lo que yo oferto, sino lo que ofertamos juntas, ¿no? Exacto. Qué idea más chula, ¿no? Lo de la comunidad, ¿no? Pues sí, hay que hacer barrio. Y una de esas una de las maneras es esta, asociándonos. Qué bueno. Bueno, Cristina, pues desde aquí mandamos toda nuestra energía y toda nuestra voluntad de seguir informando de qué es lo que hace el FEPS y cuáles son las actividades que va a plantear, si es que llegaba el caso. Hombre, toda esa energía que teníais preparada sería una lástima que se disipara, ¿no? Porque sí, son totalmente. Oportunidades que merece el distrito, merece la pena conocer, ¿no? Claro, claro. O sea, algo seguro que hacemos. Chán, chán, chán, chán. Sorpresa. Se vienen cositas. Cristina Maraboto, portavoz en esta ocasión del Foro Educación y Barrio Sureste. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Venga, y muchas gracias al FEPS por seguir musculando un distrito tan animado como el Sureste. Eso es.